hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Dale al Play. Un proyecto radiofónico independiente. Para toda la gente. Donde semanalmente intentamos dar cabida a proyectos musicales que, bueno, que tengan como medio la música con licencias libres, la música socializada, decimos nosotros, y bueno, eso, que tenga un contenido social. Para los que escriben sobre piedras como runas. Una hora donde eso, intentamos aportar un granito de arena a la cultura libre para que no sea solo accesible a unos pocos. Y que sea un bien común donde todos y todas podemos aportar, podemos nutrirnos y crear una sociedad diferente que bueno, que esté en torno a esa palabra de lo cooperativo. ¿Por qué sois tan escépticos? No tiene nada de malo. Hay que enfrentarse con la realidad. Solo estamos unos segundos en onda. Tenemos que olvidarnos de insertarnos en su frecuencia. Seguirán interfiriéndonos constantemente. Crearemos una red de distribución por las calles. No, tampoco funcionará. Tenemos que probar otra cosa. No tenemos otra elección. ¿De robar bancos? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para seguir fabricando gafas? Así no llegaremos a toda la población. Hace falta gente nueva, dispuesta a luchar con nosotros. Bueno, gente nueva, necesitamos a gente nueva en proyectos comunicativos nuevos y transformadores, como por ejemplo son muchas radios libres que están naciendo y que nos alegra muchísimo, muchísimo, porque es una de nuestras grandes pasiones escuchar proyectos comunicativos libres. Y bueno, pues vamos a pasar a ello, a saludar a las diferentes emisoras libres que remiten este programa en sus frecuencias libres, como decimos, y cercanas a su territorio, ¿no? Vamos a saludar a la gente que nos escucha a través de Radio Almaina. Perdón, a veces a la garganta se le vienen cosas y hay que parar esto. Como decíamos, a la gente de Radio Almaina en Granada, están en internet en radioalmaina.org. Y Dale al Play lo puedes escuchar los lunes a las 3 de la madrugada en repetición y en directo, falso directo, digamos, los viernes a las 2. En Radio Activa desde Alcoy, Alacant, los tienes en internet en radioactiva.org. Allí nos puedes escuchar los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. En Radio ELA Madrid, en radioela.org, tienes su señal y su parrilla y un montón de cosas que hacen, pues ahí las tiene disponible, radioela.org. Nos emiten los martes a las 6 de la tarde. También saludamos a la Radio Binario, radiobinario.net, es la página, es una radio exclusivamente online. Radio ELA creo que también está solo online, aunque estuvieron emitiendo en FM años, pero ahora creo que también es solo online, aunque estén en Madrid. Y como decíamos, en Radio Binario, pues nos han comentado que nos han cambiado las horas, aunque sí que se nos escucha los miércoles a la tarde y los domingos también a la tarde, pero confirmaremos las horas en el próximo programa. Luego saludar a la gente que nos escucha desde Alacant en Radio Mutant, radiomutant.org. Allí nos puedes escuchar también los domingos por la tarde a las 7 de la tarde. Y luego saludamos a la gente de Radio La Mistelera. Así que un abrazo muy muy fuerte a todos estos proyectos comunicativos y más. Muchas radios libres a través de todo el estado y que todas las semanas escuchamos podcasts realmente interesantes y que bueno, algunas veces caerán algunos extractos de programas porque bueno, al final entre los proyectos comunicativos libres tenemos que construir nuestra identidad, ¿no? Y qué mejor que tomar de aquí y de allá cosas interesantes que se están haciendo. Me vienen ahora a la mente La Linterna de Diógenes, un programa muy muy interesante, y bueno, Barrio Canino, por ejemplo, en Ágora Sol Radio. La Linterna de Diógenes no lo he dicho, pero es en Irola. Hay un montón de emisoras libres muy interesantes que hacen muchas cosas que la verdad es que es para hacer una vez había que hacer una maratón de radios libres unidas. De hecho, Radio Almaina y Ágora Sol Radio van a hacer algo también muy bonito, muy bonito. Y en este sentido, próximamente, en los próximos días. Así que, bueno, nos alegramos de ello y a ver si salen cositas así a nivel de todo el estado y que podamos, pues eso, juntarnos y hacer radio y hacer familia. Bueno, dedicado este momento a las radios libres, vamos a pasar a la música. Y hoy, además, nos alegra mucho, y esa es la palabra, la playlist del día de hoy, porque bueno, hoy y a través de otro programa de una radio, pues conocimos un grupo que está en esta misma sintonía que nos gusta a nosotros y bueno, ellos se llaman El Diluvi, son de Alcoy, de Alacant, así que bueno, la gente de Radioactiva seguramente que ya conozcan este grupo. Y nos interesa mucho el proyecto musical, lo que transmiten, cómo lo transmiten, ¿eh? Digamos que cuando llegué a la página web, sí que me lo voy a decir, es una opinión personal, pero yo la digo aquí porque tengo un micrófono. y bueno, sí que me impactó la imagen de una bandera catalana y así, como muy, muy de primera plana. Y ese nacionalismo y tal, que creo que por ahí va el grupo. Pero bueno, sí que me causó un impacto y me sorprendió. Pero bueno, la música que hacen es súper interesante, súper alegre, como dice este disco y esta canción que vamos a pinchar hoy. Una canción de alegría en tiempos en el que parece que el sol no termina de salir. Y bueno, pues este grupo que está a caballo entre Alcoy y Castalla, no lo sabemos muy bien. Creemos que son originarios de Alcoy, pero no sabemos si es que parte de los integrantes viven en Castalla. De todas formas, es la misma zona geográficamente hablando. Alcoy, las montañas de la zona de Alacant. Y bueno, pues bueno, sí que vamos a decir, nos gusta de vez en cuando son bandas. Y a nosotros nos gustan mucho los grupos, las bandas, con pues, casi orquestas, ¿no? Nos gusta decir los nombres de los componentes porque bueno, está bien conocer a la gente que está ahí detrás, a lo mejor no son tan visibles y que para nosotros tiene un valor increíble hasta el último ruido que se pone ahí en una canción. Bueno, pues tenemos a Flora, a la voz y la bandurria, David Payá, la voz, violín y música, Andreu Larreu, bajo electrónico y un poquito de aquí y de allá, así es como lo dicen ellos. Chu Rodríguez, guitarra y timidez. Yu Llorens Agulló, pues está al acordeón. Y bueno, tenemos a Dani García, batería, Jordi Bernabéu, alegría y percusión, Sandra García, merchandising y bueno, paradeta. No sé exactamente qué quiere decir esto de paradeta, pero bueno, creo que es como la paradita, ¿eh? Así que bueno, vamos a dejaros con esta canción del Diluvi, del último disco. Hay videoclip de esta canción que os recomendamos ver. Alegría. Una alegría sense fronteres, una alegría plana sense enormes. Tinc una alegría de camins oberts, una alegría de color verd. Una esperança que no s'ha acabat. Una esperança que l'esperança quan vaig avançant. Que l'esperança i no cal. De camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc, una energia que no s'ha acabat, d'una energia. Bueno, así decían el Diluvi, no hay que llorar, son tiempos de amor y libertad. Bueno, pues una frase, ¿no? Que bueno, en estos tiempos que a veces parece que no todo avanza como quizá nos gustaría, seguramente a muchos de nosotras y nosotros. Y bueno, pues estas canciones, pues eso, te animan un poquito en esos días de bajón y esperemos que lo disfrutéis. Esta canción, como decía antes, este grupo lo hemos conocido a través de otro programa de Radio Libre y vamos a recomendarlo. Es Mar de Fueguitos. Mar de Fueguitos está en la 97 Irratia, en 97irratia.info. Si buscáis ahí Mar de Fueguitos, pues el último programa que tienen, que tenemos aquí en su página web, puedes encontrarlo, el Diluvi, alegría salvaje aliñada con pachanga mediterránea. Si pincháis ahí podéis escuchar la entrevista que le hicieron los compañeros de Mar de Fueguitos a este grupo en su concierto en Bilbao, la primera vez que parece que salieron de los países catalans. como ellos dicen. Y bueno, pues bueno, allí estuvieron y bueno, pues la verdad es que agradecer a los compañeros esta entrevista que está bastante bien y que bueno, nos ha ayudado a conocer a este grupo, que los tenemos aquí cerquita de donde grabamos Dale al Play y que no lo conocíamos. Esto es lo bonito de las radios libres y cómo desde abajo podemos darnos a conocer así, ¿no? Es muy bonito. Pues nada, dicho esto, también nos gusta, pues eso, si te ha gustado y te ves el videoclip, está en su página web elliluvi.cat y bueno, ahí puedes ver el videoclip y si os gustan y bueno, estáis en un colectivo y os gustaría que actuaran por allí, pues el correo electrónico lo dejamos por si queréis apuntar. Contractació o en castellano mejor dicho contractació@eldiluvi.cat. Contractació, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis esa reseña para que si los queréis escuchar en vuestra zona, pues lo llevéis. Aquí animamos a los directos, a escuchar, a descargarte su disco, si te gusta, incluso a que bueno, que les apoye de alguna forma comprando el disco, ir a verlos en directo, comprarles merchandising. Se puede colaborar de muchas maneras. Cada grupo además tiene sus vías más desarrolladas o menos, pero este grupo de hecho tiene cositas y bueno, pues nosotros defendemos la cultura libre, pero también somos conscientes de que también los grupos y los músicos pues de alguna forma se tienen que ganar la vida. A nosotros nos gusta lo de compartir entre todos, compartir las cosas, pero también defendemos que bueno, que sí que la gente pueda vivir de esto, ¿por qué no? El hecho de que un artista cobre no le aleja, o así pensamos nosotros, no lo aleja de sus postulados ni de su conciencia de condición de trabajador, ¿no? Bueno, el Diluvi tiene varios discos que están en su página web y bueno, te los puedes descargar. Nosotros, este es el primer tema que extraemos de ese disco y en las próximas semanas seguro que caerán más. Así que bueno, lo dejamos por aquí y vamos a traer a otra que nos hace muchísima ilusión haberla descubierto en pasados meses y que no hemos tenido oportunidad para pincharla aquí en Dale al Play y que ahora sí vamos a poder traer más canciones de ella y bueno, pues nos vamos a ir al disco Pa' Fuera y Pa' Dentro de La Otra, procedente de Madrid, creemos, no estamos seguros, no hemos hecho una ardua tarea de investigación, pero creemos que es de Madrid. Esta cantautora que mezcla con sonidos de viento muy muy bonitos y que nos encandila cada vez que escuchamos una canción de ella y la verdad es que nos gustaría muchísimo poder disfrutar de un directo de esta chica que hace música. La verdad es que te pone los pelos de punta, por lo menos a nosotros. Y bueno, vamos a hacer mención a cómo ella es, cómo se define a sí misma y bueno, pues algo así como empecé a escribir por necesidad unos cuantos años con ocasión de alguna perdón, vamos a empezar empecé a escribir por necesidad hace unos cuantos años pues a partir de unas ciertas crisis de soledad me di cuenta de que me servía para curarme y desde entonces fui cogiendo la costumbre de limpiar las heridas con música. La manera en la que está organizada la sociedad en la que vivimos nos hace daño de mil maneras que atraviesan lo personal. Necesito desvelarlas y entender sus marcas para poder vivir. Y es lo que hago al cantar. Bueno, pues ahí un poco explica la otra cómo empezó lo suyo con la música y bueno, pues decir que la edición en físico del CD pues incluye un libreto, también los puedes encontrar en la librería de mujeres en la calle San Cristóbal 17 y en Mujeres y Compañías, calle Unión 4, ambas en Madrid. Bueno, pues lo dicho, en estas librerías, librería de mujeres calle San Cristóbal y en la de Mujeres y Compañía, calle Unión 4, ambas en Madrid, pues puedes adquirir estos discos en formato físico y está muy guay, pues también tener este tipo de espacios que ayudan a que al que, bueno, pues el intercambio de la cultura sea mucho más fácil. La red, qué bonita es. Bueno, pues nada, vamos a ir con este tema. Un tema que puede parecer ñoño, no lo sé. A ver qué os suscita. Pero bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho y aquí lo comparto con todas vosotras. Contigo, la otra. Thank you. No es ninguna prueba, señores. Solo es un paseo. Eso es. Según dicen por ahí, los poetas son así. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, alto. Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitt se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba, voy bien así, puede que sí. Sí. No sé. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles, les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad, la dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, ¡no está bien! Robert Frost dijo, dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quieran. Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo. Como lo hacemos. No tienen que interpretar. Hagan lo que les apetezca. Señor Dalton, ¿no se une a nosotros? Ejerzo el derecho a no caminar. Gracias, señor Dalton. Pero llámelo por su nombre. Nadar contracorriente. Bueno, en relación a ese contigo de la otra, pues decir que a mí no me parece ñoño. Bueno, cada uno puede tener sus interpretaciones. Personalmente la que saco es que, bueno, en esta canción me gusta porque yo le saco... Porque trasciende eso de que... Esos mensajes de que no necesitamos a nadie a nuestro lado. Quitando la historia de princesas y los príncipes azules y todo eso, pero que no necesitamos a nadie a nuestro lado, pero a la vez también dice que, o eso es lo que yo he percibido, que tenemos que sobre todo aprender a convivir con nosotros y nosotras mismas, y me parece, no sé, que tiene unos mensajes en sus canciones la otra que bueno, no se quedan en los clichés ni en los mensajes tampoco muy, muy estereotipados desde las marginalidades o desde, igual no era la mejor palabra, pero desde colectivos que se encierran a sí mismos y quizás a veces pierden un poco las perspectivas. No lo sé, yo aquí digo mis opiniones y seguramente que muchos y muchas de vosotras estaréis diciendo, buah, no... lo que dicen no me gusta, tal. Bueno, pues estaría bien que pudierais debatir. Pero bueno, es lo que tiene la radio a veces, que bueno, uno se pone aquí y dice lo que piensa y sin miedo a lo que opinen, ¿no? Y es por eso es lo que nos gusta de la música, que aunque no compartamos todo, pues nos gusta que la gente por lo menos ponga debates encima de la mesa. Y bueno, pues en este sentido, para hacer música combativa o para escucharla, podemos irnos a ritmos agitados o quizás queramos escuchar algo que salga desde la tranquilidad y el sosiego. Pero bueno, sin perder un ápice de reivindicación

luego que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Y bueno, retomamos la sección de software libre, donde bueno, intentamos profundizar, socializar a niveles de conocimiento muy básico en torno al software libre. Y bueno, pues hoy vamos a estrenar una parte de ella importante, que bueno, yo no soy el más idóneo para hablar sobre ello, y por eso tenemos a alguien que bueno, que lleva muchos años practicando, utilizando lo que es esa parte oscura, y para eso tenemos el lado oscuro de Radical, al que saludamos. Radical, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues con esta sección que, bueno, al final tocará, digamos que una vez cada dos meses, es algo escaso, pero bueno, es una... pues bueno, una punta de lanza para intentar, pues desde este programa, ampliar conocimientos para la libertad, ¿no?, personal de qué hacer con nuestras máquinas, y para ello digamos que es fundamental el conocimiento de la terminal. Radical es administrador de sistemas, colabora en la publicación comunitaria del binario, elbinario.net. Y bueno, pues también les agradecemos al binario, porque nosotros grabamos los programas, cuando charlamos con gente de software libre, grabamos en su servidor de Mumble, así que le agradecemos al binario. Y bueno, pues te lo dejo a ti, Radical, con qué vamos a empezar esta sección del lado oscuro de la terminal. Pues vamos a empezar explicando qué es. Primero, ¿vale? ¿Cómo empezó todo esto? Y bueno, a ver si consigo explicarme lo suficientemente sencillo. Sí, porque además no es algo muy, muy fácil de trasladar. No es lo mismo que las secciones que traen los compañeros. Esta sección habla mucho de teclear y demás, y bueno, no va a ser hoy el caso, ¿no? No, hoy básicamente contaremos eso, qué es, primero cómo funciona y su historia, cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Muy bien, pues adelante. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos en los años 70, cuando aún no habían ordenadores personales, ¿no? Cuando a Steve Wozniak y a Steve Jobs se les ocurrió esa maravillosa idea de crear un ordenador para la gente común, normal, de casa. Y en aquella época, en los antiguos ordenadores, en los primeros, lo que hicieron para poder introducir información al ordenador, lo que hicieron fue conectarle un teletipo. Un teletipo es una máquina que solo es capaz de escribir letras mayúsculas, que es lo que se usaba para enviar telegramas de toda la vida. Pues lo que hicieron fue eso, conectarle un teletipo que leía las letras, y eso se traducía en comandos dentro del ordenador, que ejecutaba esos comandos y producía un resultado. En aquella época lo normal era recibir el resultado impreso en papel, ¿vale?, en una impresora. Aún no había monitores ni teclados. Cuando ya tenemos monitores y teclados, ya tenemos un ordenador personal, entonces El sistema seguía siendo el mismo. Aquellos sistemas operativos no tenían interfaz gráfica. Lo único que entendían era eso, lo que recibían por el teletipo. A eso se le llamó interfaz de línea de comandos, o CLI, ¿vale? Que es el nombre, son las iniciales en inglés. Entonces, cuando se originaron los primeros sistemas operativos para ordenadores, para PCs, vamos, para ordenadores personales, también tenían una interfaz de línea de comandos, pero en este caso lo que hicieron fue cambiar el teletipo por un teclado y un monitor, ¿vale? Entonces escribían los comandos, los veían a través del monitor y los ejecutaban, y el ordenador devolvía el resultado ya no por la impresora sino por el monitor, que es lo que hoy conocemos en todos los ordenadores. Seguimos usando ese sistema, solo que ha habido mucho cambio por fuera, pero el sistema operativo por dentro sigue funcionando igual que funcionaba con el teletipo. Ahí casi no ha cambiado nada. Hoy en día los sistemas operativos lo que hacen es, tienen ese terminal de comandos, ¿no? El que llamamos, que es la interfaz de línea de comandos, donde podemos ejecutar las cosas, que en los ordenadores con software de Microsoft tenían el MS-DOS. Hoy en día en los Windows siguen teniendo terminal de comandos, que son el CMD y el PowerShell. Además, en vez de tener uno, ahora tienen dos, para que luego digan que en Windows no se usa la terminal. Y en Linux tenemos, bueno, pues un montón de terminales distintas y de variantes y de esto. Realmente lo único que hace es eso, ejecutar una orden y te devuelve un resultado. En las interfaces gráficas, que es lo que todo el mundo conoce, ¿vale? Las ventanitas con los botoncitos y el ratón, realmente lo único que es una metáfora de lo que es de la interfaz de línea de comandos, del terminal, porque hace exactamente lo mismo, pero con una metáfora, con un dibujo, para que no tengas que acordarte del nombre. No sé si me explico. O sea, quiere decir que bueno, la interfaz que podemos ver corriendo dentro de un sistema operativo como pueda ser GNU Linux, digamos que es un entorno gráfico de una terminal pura, o realmente es una metáfora, ¿vale? Es que la palabra más correcta para mí es metáfora, pero básicamente es una representación gráfica en dibujos de lo que tú puedes hacer en un terminal con los comandos, ¿vale? O sea, hay un comando que es para listar que tienes en el directorio, en la carpeta, ¿no? Que es ls. Pues tú, cuando le das doble clic a una carpeta, realmente cuando ves los archivos en la ventana has hecho un ls sin darte cuenta, sin ir al terminal y sin escribirlo, simplemente dándole doble clic a una carpeta. Pues es a eso a lo que me refiero, que cuando haces algo en el gráfico realmente es como si lo estuvieras haciendo en el terminal. Para entender el terminal también hace falta entender cómo funciona el entorno gráfico, ¿vale? Que no es nada más que eso, que es ejecuta comandos y devuelve resultados. Solo que cuando no habían tarjetas gráficas, no habían chips de vídeo que generaran colores, solo estaban las Hércules con blanco y negro y ya está, entonces lo normal era tener texto y devolver texto, ¿vale? Pues hoy en día lo que te devuelven puede ser texto, puede ser un dibujo, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero realmente lo único que haces es eso, es ejecutar comandos comprensibles para el ordenador para devolverte un resultado. Ejecutar un, o sea, hacer unas operaciones matemáticas y te devuelve un resultado. Tantos términos que no conozco y que muchos no conocerán, pues claro, te vas perdiendo poco a poco. Bueno, pues básicamente las terminales, lo que se llaman terminales, que una gente lo llama terminal, otra gente lo llama consola y tal, básicamente su nombre debería ser interfaz de línea de comandos. Y luego los comandos depende del intérprete de comandos que tengas instalado, ¿vale? O sea, una cosa es, para que me entiendas, el terminal en sí, ¿vale? Y otra cosa es los comandos que puedes ejecutar dentro de ese terminal, que esos pueden ser distintos. O sea, en Linux no tenemos un solo tipo de terminal de comandos, tenemos un montón, ¿vale? Pues en gráfico, para que la gente de Linux lo entienda mejor, tenemos en KDE el console, tenemos el genoma terminal en genome, tenemos el XFC4 terminal en el escritorio XFCE, pero todos por norma ejecutan el mismo intérprete de comandos, que es la bash, ¿vale? La famosa bash de Linux. Pero no tiene por qué ser bash. También tenemos CSH, ZSH y un montón más de intérpretes de comandos distintos, que lo que te hace es darte diferentes comandos a poder ejecutar. Tienen distintas opciones cada uno. Bueno, pues temas así complejitos que a ver si conseguimos un poquito despejar las X. Bueno, antes has dicho digamos que la forma de... Bueno, Radical, y para... bueno, esto que estamos hablando, la terminal igual, pues se nos queda así un poco en una nube, pero trasladándolo a un ordenador. Bueno, cada sistema operativo tiene una línea de comandos y demás, pero a nosotros también nos gustaría enfocarnos más a GNU Linux, a distribuciones GNU Linux. ¿Cómo uno puede decir, vale, esto que están hablando, ¿dónde está? ¿Cómo lo identifico para entrar a hacer mis primeras pruebas? Porque ya en otros programas hablaremos ya de ya cosas a lo mejor más prácticas, que la gente puede hacer cositas en terminal. ¿Cómo la identificaría los usuarios? Vale, pues en GNU Linux hoy en día todas las distribuciones, o prácticamente todas, arrancan directamente con un entorno gráfico. Depende del escritorio que tengas, tendrás un terminal u otro, pero todas por norma ya en el menú principal tienen un acceso a terminal, o a terminal o a consola, ¿vale? Entonces, cuando tú clicas en terminal o en consola, entonces te aparecerá una ventana negra o con fondo blanco, depende del programa. Y por norma, en el 99% de los Linux, el intérprete de comandos que se usa es bash, ¿vale? B-A-S-H. Es muy raro encontrar, yo creo que no hay ninguna distribución que de serie utilice otra. Aunque hay muchas más, lo que pasa que ya eso ya es más avanzado. En principio, todos los Linux tienen lo que se llaman las TTIs, ¿vale? Que la TTI es el terminal real del ordenador, el intérprete real de comandos, que accederíamos pulsando Control Alt y F2, por ejemplo, ¿vale? Por norma, el entorno gráfico arranca dentro de una TTI, que por norma está en Control Alt F7. Entonces, de la F1 a la F6 tenemos 6 TTIs que son terminales de comandos, que son consolas, ¿vale? En alguna distribución en concreto, como Fedora, las X se arrancan en F1, ¿vale? Pero bueno, creo que hay muy pocas que lo hagan. La gran mayoría lo hacen en el F7. Uh-huh. Y si, por ejemplo... Entonces, perdona, Radical. Si, por ejemplo... pasas a una TTI, lo que haces es pasas una pantalla todo negro, o sea, dejas el entorno de escritorio y demás, ¿no? Sí, el entorno de escritorio sigue funcionando, sigue ejecutándose, pero tú no estás viéndolo, estás en otra TTI. Uh-huh. El escritorio está en una TTI y tú has ido a otra. Ah, vale, perfecto. O sea, que tú estás ejecutando, digamos, como que tiene varias memorias, varias cajitas y tu sistema operativo se está ejecutando, digámoslo de alguna forma, en la tecla F7, ¿no? Sí, de hecho... Control al F7, como decías. Sí, de hecho puedes tener varias X, varios escritorios distintos abiertos a la vez, cada uno en una TTI. Ah, mira, curioso. Eso no tenía constancia para nada. Bueno, pues, y si quieres, por ejemplo, cambiar del escritorio a una TTI y viceversa, ¿qué haces? ¿Simplemente control al F la que toque? Sí, por norma, si las X están en el F7, que es lo normal, pues tú haces control al F1 y verás ahí una entrada con usuario y contraseña. Pones tu usuario y tu contraseña y estás dentro del terminal. Y puedes cambiar a controlar F2, F3, F4, F5 y ejecutar cosas en los distintos terminales. Y puedes volver siempre al entorno gráfico con el F7, controlar el F7. Ajá. Y si queremos cerrar una, ¿cómo se haría? Con el comando exit. Ah, vale. Comando exit y cierres. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Bueno, un poquito. Ya estamos pillando un poco el rollo al asunto. Bueno, pues no sé. ¿Ibas a explicar algo? Pues sí, ya te digo. Esto se llamarían TTIs. ¿Vale? El sistema lo trataría como un dispositivo TTI, o sea, habría un archivo en DevTTI, y en cambio las terminales, los programas de terminal para las X, los gráficos, se les llama VTs, Virtual Terminal, son terminales virtuales. Las reales son, ya te digo, las TTIs, con control al F1, F2, F3, y las que son en X se les suele llamar VTs, terminal virtual. Pero bueno, que en el fondo es exactamente lo mismo. Puedes ejecutar exactamente lo mismo en uno que en otro. Ya, lo que pasa es que ya lo tienes dentro del entorno gráfico, ¿no? Sí, no hace falta salir de allí y puedes tener un... Bueno, es que quien usa mucho terminal, pues tiene un terminal siempre ahí funcionando en el entorno gráfico también, para no salir de él. Y bueno, pues siguiendo con el tema, vas... ¿Tiene archivos que puedas configurar o que está bien saber que están ahí y para qué se utilizan? Pues sí, hay varios archivos importantes cuando trabajamos con el terminal, ¿vale? El más importante sería el .bashrc, ¿vale? .bashrc. Los archivos que empiezan por punto son archivos ocultos, que por norma no se ven, a no ser que quieras ver los archivos ocultos, entonces aparecen. Cualquier archivo que empiece con el nombre, con un punto en GNU Linux, se convierte en un archivo oculto. Ajá. Y eso quiere decir que ojo lo que tocan, ¿no? Bueno, básicamente son cosas que no tienes que ver todos los días porque ya están ahí, ¿sabes? Son configuraciones y cosas así que si tú quieres ver tus fotos, a tus fotos no las vas a nombrar con un archivo oculto, pero los archivos de configuración que no vas a tocar en mucho tiempo, pues no hace falta que los estés viendo siempre allí. O sea... Entonces los dejas ocultos, tú sabes que están allí, los editas cuando quieras y ya está. O sea, ¿el punto quiere decir que es oculto o que es de configuración? ¿Que es oculto? Sí, que es oculto. Cualquier archivo que empiece con un punto en el nombre se convierte en oculto. Muy bien, y comentabas de bashrc. Sí, este archivo es el archivo de configuración. Está dentro del home de cada usuario, dentro de su carpeta personal, ¿vale? Y entonces aquí puedes editar el comportamiento del terminal. Puedes crear alias para no tener que escribir siempre los mismos comandos, pues te haces un alias de todo el comando y le pones un nombrecito corto. Puedes añadir funciones, puedes hacer muchas, muchas cosas aquí. Todo lo que tú quieras modificar de la base para tu usuario, deberías escribirlo en este archivo. Sí, de hecho es una de las cosas que me alegra haber aprendido, que me lo enseñaste tú, el tema de crear alias, y es algo brutal, porque cuando tú te imaginas terminal, dices, bueno, lo que puedo hacer con dos clics, no lo voy a hacer con... No me voy a poner a escribir una línea de 7 u 8 palabras con guiones y con tal. Pero realmente, cuando utilizas una base, y sobre todo cuando vas a ejecutar cosas en terminal, que no hace falta el entorno gráfico, te hace que sea muchísimo más rápido. Te pones un alias que puede ser una palabrita, ¿no?, de 7 letras o las que quieras, y ya te hace una línea de comandos, y para tareas muy habituales, pues eso viene de lujo. Pues sí. Después hay otros archivos. Por ejemplo, otro importante es uno que se llama .bash-history. En ese archivo se guarda cada vez que sales del terminal, cada vez que haces un exit o lo cierras, o sales de la sesión, vamos, lo que haces es escribir ese archivo todos los comandos que has ejecutado durante esa sesión, ¿vale? Así siempre tienes un recordatorio de todos los comandos que has escrito y puedes volver a ejecutarlos, puedes buscarlos y volver a ejecutarlos de forma fácil. Bueno, pues ese es el bash/history, ¿no? Sí. ¿Y cuál más tenemos? Y hay otro también que últimamente ya se va usando menos, pero antiguamente se usaba mucho, que es el punto bash guión bajo profile, profile, ¿vale? Que ahí también va la configuración del usuario. Todo esto es básicamente para añadir configuraciones o añadir funciones o añadir o poder hacer cosas o configurar tu personalización, vamos. Y eso a efectos prácticos, ¿nos podrías decir un ejemplo que es interesante conocerlo? Básicamente es interesante conocerlo porque en algunos casos, cuando buscas ayuda para hacer según qué cosas, te dicen que edites ese archivo y que lo pongas en ese archivo. Más que nada es para que se sepa que existe y que es para eso, para añadir o modificar la configuración del terminal de ese usuario. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos para cerrar. Bueno, pues vamos a escuchar una canción y volvemos. Son en corbelles que tallen la boira y que hizo una flor al mur. Por ser futuros presentes memoria. I no serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbària, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre. Que en esta Europa muerta huele a sufre. Tempestes venen del sud, del sud. Presentes memoria, tempestes venen del sud, son encorbelles que tallen la boira y creix una flor al mur, por ser futures presentes memoria. Bueno, pues ya para finalizar, Radical, pues no sé, algo para despedirnos antes de terminar la sección. Pues sí, vamos a retar a los oyentes que quien quiera probar el terminal y probar algo gracioso, ¿vale? He escrito aquí un comando que es el Telnet. El Telnet es un programa de comunicación entre ordenadores, ¿vale? Entonces hay un servidor de Telnet que está en Holanda que tiene una animación hecha solo con caracteres en ASCII de Star Wars, de episodio 4, Una Nueva Esperanza, ¿vale? Lleva muchos años eso colgado allí. Entonces, si escribís Telnet y la dirección de esta página, que es toggle.blinkenlights.nl, veréis la película de Star Wars episodio 4 en ASCII en el terminal, para quien lo quiera probar. ¿En ASCII qué es? Pues dibujar, pero hecho solo a base de caracteres. O sea, de letras, números y símbolos. Ah, vale. Joder, y así la película entera, ¿y qué dura? Pues no lo recuerdo porque hace mucho que no la veo entera. Siempre veo el inicio y tal y acabo... no acabo de verla entera, pero vamos, que hay un buen trozo de la película, ¿eh? Bueno, qué bueno. Pues mira, una curiosidad así para... Pues bueno, para hacer, aunque sea una experiencia, para ver lo que es capaz de hacer una terminal. Bueno, pues nada, Radical, que agradecerte tu primera colaboración aquí en el tercer programa de Software Libre en Dale al Play. Y bueno, la gente que le interese en estos temas y muchos más, pues si quiere contactar contigo, pues tenemos dos vías, ¿no? En GNU Social, que es la red social que aquí más hincapié hacemos en utilizar, que sería gneusocial.red/radical con K. y luego por Haber, por este cliente de mensajería instantánea, que te pueden contactar también por radical@gneusocial.red, que vamos aprendiendo poquito a poco y animamos a la gente que nos escucha pues también a decirnos las dudas que tienen, si le gustaría que tocaras algún tema concreto, ¿no? También a hacer partícipe, que la gente, pues me imagino que en estos temas, pues tendrá muchas dudas. Pues sí, que envíen dudas, comentarios, sugerencias, lo que quieran. Pues nada, que muchas gracias y ya pues nos veremos en unas semanas. ¿Vale, Radical? Un placer. Ok, hasta la próxima.